No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, estamos en el programa número 21 de esta temporada número 8 y en el programa 203, creo que es, de nuestra historia. Es que estoy un poco perdida porque he estado mala. La semana pasada no pude hacer programa y esta iba por el mismo camino, pero bueno, me he esforzado un poquito para ver si podía hacer alguna cosilla, aunque sea poquito. Pero resulta que no va a ser poquito. ¿Por qué? Pues porque hoy me salgo un poquito de la dinámica de esta temporada 8 y voy a hacer una entrevista como las que hacía en la temporada, en una de las temporadas anteriores, ¿vale? Que tuvimos a un montón de invitados en el programa. Y hoy retomo las entrevistas para hablar con la banda barcelonesa Ancestra, banda que publicaba el pasado mes de abril su primer larga duración. Son músicos que tienen una larga trayectoria en la música, pero con este proyecto, con Ancestra, pues llevaban desde el año 2015 aproximadamente, y no ha sido hasta ahora que han podido lanzar su primera grabación. Así que vamos a hablar con ellos. Ya os digo que se encuentran en plena campaña de presentación del mismo, y a ver qué nos cuentan. Además, el próximo 4 de junio estarán en concierto en la Sala Bóveda de Barcelona presentando, será el primer concierto presentación de Adimensional, este nuevo trabajo, y tocarán junto a la banda tributo a Ronnie James Dio, We Rock. Así que nada, voy a poneros primero uno de los temas del disco. Voy a poneros el tema Estrella Fugaz. Es el tema que lanzaron como adelanto el año pasado, ¿vale? Lo lanzaban en forma de videoclip, pero voy a poneros la versión nueva que han sacado en el disco, porque la del videoclip es una especie de single versión y la que voy a poneros yo hoy es la álbum versión. Así que nada, os dejo con el tema Estrella Fugaz de Ancestra para que vayáis haciendo un poco de oído a cómo suenan y después ya empiezo con ellos. Cada vez que el sentimiento le tiene atrapado, cada vez que su mente se torna en fragilidad y se une con tanta facilidad a su corazón. Yeah. Bueno, pues después de escuchar Estrella Fugaz, como os he dicho al principio, hoy tengo aquí conmigo a la banda de Barcelona, Ancestra. Y si os parece, para empezar desde el principio, que es como me gusta a mí empezar, voy a dejar que... Bueno, primero, hola chicos, ¿estáis ahí? ¡Hola Irene! ¡Hola! Hola. Buenas. A ver, antes de empezar con todo el temario y todo lo que es el giro de la entrevista, hablarnos un poquito primero de quiénes sois cada uno, qué hacéis en la banda, de dónde venís y cómo nace el proyecto Ancestra. Vale, vamos presentándonos, ¿no? Un poco. Yo soy Héctor, vocalista de Ancestra. Yo soy Juan, el guitarrista. Yo soy Marc, el teclas. Yo soy Just, el bajista. Damián, el batería. Y bueno, este proyecto nació hace ya unos cuantos años. Todo fue un poquito de la mano, además, del batería y el bajista que los tenemos aquí. Dami, ¿cómo empezó esta cosa? Vamos a ver. Uf. A ver, es que esto... Le da pereza. Básicamente... Esto, sí. ¿Lo explico yo? Sí, explícalo. Vamos allá. No pasa nada. Básicamente este proyecto empezó bajo otro nombre, con otros músicos, excepto bajista y batería, como no, la base rítmica es lo que manda. Y fue evolucionando, luego se disolvió y luego se volvió a retomar de la mano de batería, Damián, y de la mano de otro bajista, que fue el bajista de Ancestra durante cierto tiempo, durante la primera etapa. Luego fuimos cogiendo a los demás músicos, bueno, cogieron a Juan. Sí, te cogimos a ti. Sí, ahí lo cogieron. Ahí, sí, bien. Pero eso ya fue después. Primero cogimos a Josh, guitarrista, porque estuvimos un tiempo, luego decidió dejar el proyecto. Cogimos a Marc, estaba yo también por ahí. Bueno, caí por ahí, por el proyecto. Y luego básicamente fue evolucionando la cosa hasta consolidarnos tal como estamos ahora, con Juan, con Just, Damián, Marc y yo. Todo esto han sido un periodo de unos 5 añitos y medio... tranquilamente. Sí, ha sido, bueno, lleno de baches, pero bueno, así tiene más gracia la cosa. Sí, todo esto que me cuenta me parece muy bien, pero claro, tal cual lo estás contando, parece que sois músicos que acabáis de empezar, ¿no?, en este proyecto y tal, pero no, yo sé que algunos de vosotros tenéis una trayectoria bastante larga, así que más o menos decirme, pues yo que sé, el tiempo que lleváis en la música, si habéis estado con otros proyectos, poquito. Cada uno, bueno, pues cada uno, si nos juntamos todos, sobre todo ellos, hacemos la historia de la humanidad casi. Algo resumido. Resumido, bueno, yo en mi caso, yo soy Juan, le he dicho antes, el guitarrista. Yo llevo muchísimos años en la música, he hecho un poco de todo, cosas buenas, cosas no tan buenas. Y ahora mismo, en mi caso personal, lo que estoy haciendo es lo que realmente me gusta, lo que me apetece y lo que me nace. Pero ya te digo, hemos estado todos un poco en proyectos distintos y ahora es un momento pues, que hemos conectado muy bien porque mezclamos esas influencias que todos tenemos y le damos esa, digamos, esa magia a las canciones, que es lo que yo creo que tienen. ¿Alguno más? Habla de bien este ya hombre. Está, ahora cuando yo acabe diré fin. Para que pase al siguiente. No, muy bien, Juan habla muy bien. Se nota que estudió artes escénicas y literatura profunda. Y sí, acuarela sí. También. Se nota que es de los pocos que ha estudiado, perdón decir. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Sí, yo en mi caso me dediqué a las ciencias y las matemáticas y al final he acabado como de hobby dedicándome a las artes escénicas, ¿no? Como es tocar el piano, ¿no? Mm-hmm. Menuda utopía. Pero sí. Pues tú a estudiar piano empezaste hace un tiempo. Claro, ya. Yo empecé a tocar piano a los 5 años porque mis padres dijeron, tenemos un niño que es muy nervioso, hiperactivo y no se está quieto en casa y hay que tranquilizarlo de alguna manera. Le compramos un piano. Entonces le compraron un piano al niño y empezó a tocar el piano. Y luego cuando el niño tuvo uso de razón, pues cambió la clásica por el rock and roll, ¿no? Y así es como desde los 15 años que llevo en bandas hasta a día de hoy encontrarme con Ancestra, que puedo decir ahora sí que es el proyecto pues más serio, bonito y de recompensa que he tenido hasta la fecha. Hostia, tío. Qué bonito. Qué mola. Mira, no me voy a casar con Marc porque no soy gay, pero dame un par de meses. Justo, ¿y tú? Apaga la luz y verás. Bueno, yo soy Just, el bajista, y bueno, pues, bueno, soy el más viejo de todos. Sí, acércate más, sí, acércate, acércate más a mí. Acércate un poquito. Sí, en América. ¿Tenemos un micrófono para algo? Sí, es conexión intercontinental. Puedes hablar muy fuerte para que te oigan directamente. Bueno, pues eso. Soy Jus, soy el bajista. Soy el más viejo de todos ellos, aunque no lo aparento. Y bueno, estoy en esto desde los 17 años o por ahí, que me compré mi primer bajo, que todavía sigue conmigo. Y bueno, decidí dedicarme a esto un poquito, a tocar y tal. Contacté aquí con el amigo Damián. Fue la primera banda seria con la que estuve, por no decir la única, en los inicios me refiero. Y bueno, estuvimos en una banda que se llamaba Ouija, pues no sé, del orden de unos 8 años aproximadamente, no recuerdo, pero es que hace mucho tiempo. Después he seguido pues en bandas de todo tipo, de rock and roll, blues, bueno, un poquito ahí vinculado a la música, con mis parones, con las crías y demás. Cuando eres padre no traes instrucciones y tienes que parar. Sí, no son como el bajo, ¿no? Sí, no son bajos, pero no son como el bajo. Y bueno, finalmente un día hablando con Damián le dije, oye, podríamos hacer algo de nuevo. Lo engañé como un chino, porque sí, la liamos y una vez estaba liada, deserté. Eran los inicios de Ancestra. Pero bueno, he vuelto al corral y aquí estamos, dándole al bajo con esta gente. Sí, le llamamos el boomerang. Entre amigos, le llamamos el boomerang. Sí, voy y vengo, pero bueno, creo que ya, a la edad que tengo, voy a estar estable aquí. Si me quieren, claro. Creo que sí. Lo vamos a hacer fijo. ¿No? Sí, de momento el contrato a ver si pasa fijo. Y bueno, queda aquí el amigo Damián. Nos falta Damián. Cuando quiera se ponga el teléfono. También quiere decir cosas. Sí, bueno. Coge el teléfono, Dami. El teléfono, sí, por favor. Bueno, pues ya lo ha dicho justo. Realmente el precursor de la banda fue justo, porque fue el que me incitó o que me animó a bueno, pues vamos a ver si hacemos cosas, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué hacías antes? Hacer antes yo, pues lo que hacía antes, mira, yo desde los... Bueno. De pleno, de lo que se llama de pleno, de ya ir de local a local de ensayo, de ver a las viejas glorias de Barcelona, y bueno, con 14 años yo ya estaba liado por ahí, por los locales. Pero la primera banda que yo, digamos, empecé a tocar y empecé a hacer las cosas medianamente mal porque no sabía más, pues creo que fue con 15 o 16 años y fue un primer proyecto que aquello no tenía. Tenía 50 nombres y no tenía ninguno. Y bueno, fue pues lo típico de siempre, cambiar de miembros de banda, buscar otra gente, buscar locales. Y bueno, ahí empezó toda la historia. Luego pues ya con gente ya de bandas que evolucionan y van a otra banda ya, pues que derivó en Ouija, que ya fue donde conocí a Justo. Pues de ahí ya pasaron unos años y pasó mucha gente, muchas experiencias, más buenas que malas, porque claro, estás empezando, eres novato y todavía sigues aprendiendo. Y nada, pues los comienzos fueron ahí y a partir de ahí, pues bueno, siempre vinculado al rock, cualquier tendencia buena, muchos proyectos y al final, pues nada, con el paso de los años, con parones, con desengañándote de muchas cosas a nivel managers y a nivel giras o mini giras o bolos aquí, bolos allá, ves cómo está el panorama, ves cómo está el mercado, conoces ya de primera mano cómo está el mundo este de la música, que es bastante... bastante caótico, lo llamaría así, caótico, y al final pues todo derivó en otra vez en comenzar este proyecto y aquí estamos. Este proyecto pues empezó derivando de otro proyecto que se tuvo que cerrar, que se hicieron algunos bolos, pero que tampoco tiene mayor importancia, y entonces derivó en lo que es Ancestra actualmente y ya está, y poco más que decir, es que no hay más. Si no me puedo extender, podría hacer 5 libros, pero no es el caso. ¿Falta alguien? No. Héctor. ¡Ah, coño! ¡Es verdad! ¡Ah, pues es verdad! Es verdad, no estaría mal, ¿no? Bueno, pues yo básicamente pues empecé también como Damián, sobre los 15, 16 años. Yo empecé estudiando... lo que era ser cosa musical, empecé en una escuela en Sabadell, donde me apunté a clases de combo, que ni sabía lo que era, pero me engañaron para ir. Y yo dije, pues no sé qué es esto. básicamente es como una banda, pero para estudiar. Y dices, vaya puta mierda. Pero estaba bien, la verdad es que es muy interesante. Allí empecé a tocar un poquito. Yo ya llevaba cantando un par de años, pero bueno, cantaba en mi casa horas y horas al día, pero en mi casa. Y allí fue la primera vez que toqué un escenario y dije, oye, pues esto tiene su gracia, esto me va a gustar un poco. Luego, en la primera audición, ya primer año, ya me engañaron otra vez para hacer mi primera banda de versiones, como todo el mundo. Luego de ahí ya pasé a una banda llamada Brush. Básicamente, estuve en un concierto. Y luego, bueno, por cositas, pues lo dejé. Bueno, yo me separé del proyecto, ellos siguieron, y los tíos, la verdad es que muy bien, ganaron no sé qué concurso, creo que muy bien, muy bien. Y luego de ahí ya me acabé topando con esta gente. Me raptaron y aquí hasta hoy día. Y entre medias, pues bueno, he ido haciendo cositas, grabando algún disquillo de versiones, algunas cositas. Y bueno, pues no me puedo quejar mucho. Y ahora actualmente también estoy en una banda de tributo a Dios. Bueno, no me quejo. Ancestra, bueno, como ya habéis comentado, es un proyecto que lleva en marcha bastante tiempo. Sí que con el nombre de Ancestra fue un poquito posterior. Pero después de todo el tiempo que lleváis, ¿por qué habéis tardado tanto en sacar lo que ha sido el primer disco? ¿Os habéis encontrado muchos problemas? ¿Qué os ha pasado? ¿Quieres hablar tú de esto? Venga, va. A ver. Se te nota en la mirada ahí. Sí. Sí, sobre todo en la cara de Madre de Dios y la Virgen. A ver, no es que hayamos tenido problemas. Quiero decir, los problemas nos han tenido a nosotros. Quiero decir, ha sido una cosa increíble. Grabamos el disco. No acabamos de quedar contentos con el sonido, no es que estuviera más grabado, simplemente no era el sonido que buscábamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a... Nosotros por nuestra cuenta esto lo mejoramos. Estuvimos toqueteando, luego se nos fue el bajista, cogimos a un nuevo bajista, pandemia de por medio, empezamos a regrabar los bajos, luego empezamos a pensar, oye, ¿y si regrabamos alguna cosita más? Vale, cuando nos dimos cuenta, habíamos grabado ya el disco entero, ya dijimos, pues... bueno, ya... De perdidos al río, ya, nos quedamos así. Y básicamente, por eso, pero es que estamos hablando de todo esto que fue antes de la pandemia, en 2019, en octubre. En octubre se grabó se acabó de grabar el disco. Además, el disco se grabó la primera toma, cuando se empezó a grabar, yo caí enfermo, me estuve un mes enfermo, grabé el disco medio pocho, quiero decir, todo... Todo lo que puede salir mal, todo eso salió mal. Básicamente, porque las cosas fáciles son para los cobardes. Entonces, pues bueno, nos lo complicamos nosotros mismos. Bueno, pues vamos a meternos de lleno con el disco, ¿no? Con Adimensional. Bueno, vio la luz el pasado 22 de abril. Es un disco que está compuesto por 8 temas más una intro. Entonces, yo lo que quiero es que me habléis un poquito de él. Si es un disco conceptual, si no es así, si los temas cuentan historias individuales, si tratan temas sociales, a ver si podéis ampliarnos un poco qué se puede encontrar la gente en este disco, ¿no? En Adimensional. Pues en Adimensional no es un disco conceptual, es un disco adimensional, ya lo dice la misma palabra. Pues es un disco nuestro, ya está, lo mejor que hemos podido y hemos sabido hacer. Y sí que las letras sí que son letras que hablan tanto de cosas de la vida como de cosas personales, pero son cosas personales que se las puede hacer cada persona que escuche cada canción, se las puede hacer suyas. Porque, bueno, se intenta elaborar las letras de tal manera que se puedan hacer, cada persona se las puede hacer suyas, porque aunque estén algunas escritas en primera persona, está escrita en primera persona, pero para cada persona en singular, o sea, está hecho de tal manera, las letras están enfocadas y hechas y escritas de tal manera que son para eso, para que las personas se las puedan hacer suyas, no hay más que hablar de esto, es así. Uh-huh. El título del disco, Adimensional, ¿de dónde nace? Pues mira, Adimensional nace de hace pues muchísimos años. y nace un poco de quedarme sorprendido, yo en particular, sobre esa palabra y el significado de la misma. Y de ahí ese título. Como otros títulos surgirán, ya veremos por qué y de dónde vendrán, pero especialmente viene pues de eso, de la singularidad de ese nombre y de que el contenido y el concepto del nombre nos pareció muy válido a todos para darle el título al disco. La verdad es que es impactante el nombre, o sea, se queda como grabado a fuego. Bueno, pues antes de seguir, vamos a poner otro tema. Yo ya he puesto Estrella Fugaz, como he dicho antes. ¿Qué tema queréis que suene ahora? A ver, yo creo que ahora un poquito de alegría, ¿no? Un poquito. ¿Vamos con Mi Mundo o qué? Sí. Venga, venga, Mi Mundo. Venga. He creado un mundo sin igual. We'll be right back. Bueno, después de escuchar Mi Mundo, que por cierto, ¿nos podéis decir de dónde surge la letra de Mi Mundo? Porque es una canción así como yo digo, muy happy flower, ¿no? ¿De dónde surge la canción de Mi Mundo? Pues la canción de Mi Mundo surge realmente del optimismo y de la disconformidad del sistema. Esto es personal. Tiene todo sentido, sí. Sí, es que es eso básicamente. La gente que escuche la letra de Mi Mundo y la canción en sí da todas las pinceladas de optimismo y de eso, de crear una vida no aparte, pero un poco más sincera. De eso habla la canción y de eso trata la letra. De intentar ser optimista y de eso. Bueno, como ya he dicho antes, el disco tiene 8 temas, una intro. ¿Hay algo que se haya quedado fuera? Porque creo que algo se ha quedado fuera, ¿no? Y que además tenéis pensado una continuación. Sí, sí, totalmente, Irene. Parece que tengas una bola de cristal aquí en la mesa. Porque la realidad es esa, ¿no? Ciertamente tampoco queríamos hacer un disco muy extenso. Queríamos guardarnos cosas en el tintero, como es lógico. Y la verdad es que ya tenemos un segundo paquete que estamos ansiosos de empezar a trabajar en directo y, por supuesto, a nivel de estudio. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de arrancar con este proyecto, de esta segunda vuelta. Si es verdad que esta primera vuelta hace poco que ha visto la luz, de puertas afuera, de puertas adentro, se puede decir que ya es un niño que ha crecido, ¿no? en nuestras casas. Entonces, pues claro, ya queremos otra vez savia nueva, ¿no? Dentro de la banda. Sí. Ay, además, yo creo que esto va por todos. Corto y bueno, dos veces bueno, ¿no? De los mejores discos son los discos que no tienen 20.000 canciones, porque al final, a lo que llevas una hora escuchando, dices, bueno, ya estaría. Y además, hoy día la gente no tiene tanto tiempo como para ponerse una hora y cuarto de disco. Al fin y al cabo, 40 minutos de disco, ya lo disfrutas, y si te has quedado con ganas, lo vuelves a escuchar, que para algo están los matices en las canciones, para que tengan muchas reescuchas, y en cada escucha intentar encontrar algo nuevo. Luego vamos a hablar de un directo concreto, ¿no? Y de los directos. Pero Marc ha comentado que estáis preparando, o sea, los temas que se han quedado fuera del disco, que también los estáis mirando para el directo. ¿Se puede hacer un spoiler? ¿Puede ser que en el concierto del día 4 se pueda oír algo? Pues habrá alguna cosa, pero como es sorpresa, pues no la vamos a callar. Quien quiera verlo, quien quiera escucharlo, que venga. Era por hacer un poco de spoiler. Sí, alguna cosa nueva habrá por ahí. Es posible. Está indeterminado aún. Nos movemos en un entorno adimensional. Adimensional. Sí. Bueno, pues en cuanto a la composición de los temas, ¿cómo trabaja Ancestra? ¿Cada uno tiene un rol? ¿Uno hace una cosa, otro otra? ¿Cómo funcionáis en el tema de la composición? Trabajamos de una forma muy clara. Tenemos a Damián explotado. Básicamente, Damián compone las canciones y las letras y nos pasa una guía, más o menos, de por dónde va la canción. Luego, cada uno tenemos el rol de inventarnos esa guía, pero siendo bastante fieles al original. Lo que pasa es que todos somos músicos y no podemos evitar, al fin y al cabo, dar nuestra pincelada y dar nuestra forma de ver las canciones. Juan, por ejemplo, personaliza mucho los riffs. Los riffs tienen por una parte, pero luego Juan la mitad los hace al revés. ¿O? Me los invento siempre. No quería decir que tú lo inventaras. No, pero bien, lo puedes decir porque es verdad. No, pero sí. Yo quiero decir algo. Es cierto que Damián, entre los que le componen los temas, y lo que sí que es cierto, que no es como yo estaba en otras bandas, ¿sabes? Y había alguien que estaba componiendo las canciones, y era un poco, ¿cómo te diría? No, los temas son así. Eso, se acaba de caer el micro. ¿Qué dices? Sí, lo he escuchado. No se ha caído el micrófono en ningún momento. Lo que me refiero que nos da rienda suelta para poder hacer un poco lo que nos dé la gana, y la suerte que tenemos, que a pesar de hacer lo que nos da la gana, suena bien y empasta perfectamente. Entonces, lo que decía al principio, que todos mezclamos estas influencias nuestras, que yo vengo de otros estilos también, y eso se queda plasmado, se impregna en las canciones de este rollo. Entonces hemos conseguido pues ese equilibrio y por eso hace que Ancestra suene como suena. Sí, no, y Juan tiene toda la razón. Además tenemos mucha suerte de tener a Marc, que es un pedazo músico, que viene de estudiar música formal, que creo que es el único, ¿no? Me parece que ninguno hemos estudiado. Sí, sí, con estudios importantes, sí. Yo sí. Pasé por la puerta del liceo una vez. Sí. ¿Eso cuenta? Pues yo he llegado a entrar. Me echaron al momento. Entré y me dijeron, por donde has venido, ya te puedes ir. Pero claro, y él nos echó una mano tremenda para hacer arreglos y cosas de esas. Pues, como la gran mayoría de bandas, el 80% de las composiciones y de los músicos suelen ser autodidactas. Lo que pasa que siempre es bueno tener a alguien que tenga una base de estudios, en este caso Marc, que los tiene, porque también él pone su sello. Como tú bien has dicho, Irene, cada miembro de la banda tiene su rol, cada uno desempeña su papel. Yo sí, yo traigo las composiciones hechas, las líneas de canto y las letras hechas. Pero claro, ellos ponen cada uno su grano de arena para que esto se haga una duna, ¿no?, del desierto entera o una montaña enorme del Canadá, ¿no? Y de ahí es la grandeza de poder componer así y de que tener herramientas suficientes por cada persona de los que estamos en el grupo. Y muy importante tener un poquito de todo para que eso luego pues se vea plasmado en las composiciones. Que el final de las composiciones son eso, el total de lo que se quiere y de lo que se pretende llegar a conseguir, que es lo que conseguimos. Uh-huh. Además, siempre queda como mucho más vistoso, ¿no? Cuando hay diferentes visiones y además, como ha dicho Juan, que viene tocando de otros estilos, que también es importante tener esas referencias. Todo es importante. Todo es importante. Porque además es importante para innovar. Dime, dime. Sí, que todo es importante para eso, para innovar. No quedas encasillado. A lo mejor la gente que escuche el disco y escuche nuestras composiciones, pues le puede dar pinceladas de algo del heavy cotidiano o de cosas algo más para aquí, más para allá, pero o un poco más o menos transgresor. Lo que se intenta es hacer un compendio de todo para que sea algo, no llamarlo distinto, pero algo original, que es lo que pretendemos cada día más. Eso es, ¿no? Y al final es eso, mola porque todos, cada uno de los miembros tira más para un palo que otros. Quiero decir, además creo que, no sé si hay dos miembros que escuchemos exactamente la misma música. No, creo que no. Es que me parece que no. Hay un mestizaje importante. Sí. Y eso es bonito, está bien. Está bien. Bueno, la influencia es diferente, eso es bueno. Hombre, a veces sí. A veces. La verdad, muy bien, muy bien. Y además es eso, como somos personas todos. Sí. Estamos hablando de músicos. Los músicos ya de normal, ya. Si te metes a la música, muy normal no eres. Ya no somos personas, ¿no? Hay que empezar por eso. Quien se mete en la música ya es porque, bueno. Yo quiero decir una cosa como anécdota, a ver si eso. ¿Se pueden decir anécdotas en tu programa? No, porque se tendría que llamar el programa Anécdotas. Ah, pues, se llama sí, que, anécdotas. Sí que es verdad que al final de la entrevista tengo algo para hablar de anécdotas, pero cuenta. No, es una cosa, y va en colación, mira, esa palabra me gusta. Bueno, o a colación. Hablale a mí. Ay, sí, espera, que no se me oye. No, pero es cierto que yo soy de los... Bueno, espérate, no lo muevas, no, esto luego se oye raro. Ahora, vale, de los últimos que ha entrado Ancestra. Bueno, Jus fue el último realmente, pero... Y cuando Dami me pasó los temas... yo había estado dando vueltas buscando, bueno, pues uno se busca la vida buscando bandas y escuchas un poco más de lo mismo y tal, y no sé qué, y me llamó mucho la atención la forma de componer, sobre todo la forma de componer, y lo primero que pensé fue, digo, esto tiene una profundidad bastante importante, y ya con ciertas edades como la mía, pues digo, hostia, pues no sé, creo que puedo aportar en este proyecto, y realmente fue así. Entonces por eso digo que estas canciones, La intención de Ancestra es que no te quedes indiferente con lo que escuches. Correcto. Es así. Que digas, hostia, ¿esto de dónde ha salido y por qué? Vais a encontrar fragmentos de hostia, esto me suena a... Me lo invento, ¿eh? A Maiden por aquí un poquito. Esto me suena a tal. Esta parte tal me recuerda, pero no estamos copiando a nadie. Sencillamente es lo que llevamos dentro y lo que queremos expresar. Entonces, somos amplificadores un poco de las composiciones de Damián. Es así. Y esta frase me ha quedado muy bien, así que por favor, la pones como titular. En negrita y de titular. Gracias. Pasemos ahora a lo que es el artwork del disco. ¿De dónde surge la idea de la portada con esos, bueno, que representan un poco los relojes de arena y todo el conjunto en sí? Bueno, mira, respecto a la portada, la idea original, sí que es verdad que todo empezó con el nombre Ancestra. Bueno, es un poco los ancestros, etcétera, ¿no? Entonces, pues a la hora de elegir el nombre se eligió este, pero ya se le dio un poco un toque más de, bueno, de diferenciación, ¿no? No por nada, ¿eh? Simplemente, pues vamos a ponerlo en femenino. Y ya que se pone en femenino, pues vamos a ponerle la Z al nombre, para que no sea lo típico con la C, ¿no? Y la Z invertida, y vamos a rizar un poco más el rizo. Y lo de Ancestra, y bueno, pues casi que cada banda tiene un icono, tiene un algo llamativo. Nosotros pensamos, bueno, pues tenemos una mujer, una señora, una diosa, una diva, una musa, llamémoslo así. De ahí que salga pues una mujer, en este caso, ¿no?, en la portada. Y sobre los relojes de arena es algo particular. Esto sí que es personal mío, pero es el tiempo. El tiempo en el tiempo que se ha tardado, el tiempo que ha llegado a hacerse realidad este primer disco. Y es un poco el no querer parar el tiempo y a la vez pararlo. Pararlo para hacer cosas bien hechas o intentarlas hacer, y no pararlo para que todo fluya. Entonces, los relojes de arena a mí siempre, bueno, me han gustado, porque no son los más exactos a los relojes convencionales, sean analógicos y digitales, etcétera. De ahí ese misticismo con el reloj de arena, simplemente. Bueno, pues ya hemos hablado un poco, creo, de todo lo referente al disco. ¿Pero tenéis algo más que añadir sobre el disco que no os haya dicho y que queráis decir? Sí, bueno, a ver, es por supuesto. Hay una persona que ha estado todo el rato con la banda, que se puede decir que eres tú. y la verdad es que... ¡No lo sabían! Sí, mira, es que digo, sí, ¿se parece a ella? No creo que sea así. Sí. Además se llama igual, qué casualidad. Sí. Desde aquí expresar públicamente nuestra gratitud y nuestro agradecimiento más sincero por el magnífico trabajo impoluto que se ha realizado en tema de artworks en el disco, por supuesto. Y sobre todo plasmar en su totalidad esa portada y sobre todo la creatividad del diseño, etcétera, etcétera, que a nosotros nos ha parecido un magnífico trabajo, súper contentos y que dure, ya está, no puedo decir más. Esto es particular mío. Gracias. Me ha encantado. Sí, ¿no? Además, vamos a dar el mérito que merece a los estudios donde se ha grabado esto, porque han sido mil tampoco, pero las baterías son las originales, son las de la grabación original, de aquella grabación que se hizo en pandemia, antes de la pandemia. Pues las baterías son de ahí. Luego, la voz de Estrella Fugaz, esto vamos a darlo como primicia en directo, todas las voces se regrabaron, porque la verdad, las canté fatal, pero venía de estar enfermo pero tres semanitas buenas, sí. Tres semanitas buenas me eché. Ese disco se grabó tal cual. Y como me puedo, soy yo mismo el que me critico, se podía mejorar bastante. Excepto Estrella Fugaz, tal cual quedó, se regrabó, pues, todas se regrabaron y esa también. Y dijimos, Héctor, vas a dejar la banda porque esto no puede seguir así. Y dejamos la grabación original. Se regrabó todo excepto la voz. Entonces, así como detallito, todo eso se grabó en estudios Búfal. Y luego todo se grabaron en el estudio de Juan, que tenemos aquí presente. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue la grabación del disco? ¿La grabación? Como técnico de sonido y técnico bueno, de grabación. A ver, lo que quiero decir es que sí que es cierto que puse los medios, pero que aquí todos hemos colaborado en el sentido de producción artística, porque todos hemos puesto un poquito. Los que nos hemos roto la cabeza con las mezclas y con un montón de... porque tenemos unos medios limitados. En este caso, Dani y yo hemos estado aquí muchísimas horas intempestivas, muchas veces de noche, de mañana, tal. El resto de la banda hemos estado todos juntos, porque claro, cuando tenemos medios un poco humildes, pues hay que trabajar el triple. Pero bueno, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y al final hemos conseguido... Sí que es cierto que he escuchado alguna crítica por ahí de que, bueno, de que si puede sonar mejor, que tal... Hoy, mira, no se lo contó a la banda, pero hoy me decía una persona que había comprado el disco y me decía, grandes canciones, dice, tal vez el sonido, os merecéis un mejor sonido, decía, ¿no? Y digo, claro, eso ha sido por... Espera, que me suena el teléfono. Eso, sí, es... Ya está. Pues eso. La radio. En la radio. Entonces ha sido un poco pues el esfuerzo de decir, hostia, pues, ¿cómo llegamos a conseguir este sonido? Pues por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y al final lo hemos hecho lo mejor posible. Pero ha sido un trabajo muy largo, como digo, y en ocasiones hemos llegado a casa reventados de los oídos, borrachos de tanto escuchar las canciones tantas veces. Y bueno, en fin, pero al final ha salido bien. Estamos contentos con el resultado. Además, luego siempre podéis, al siguiente disco, pues si suena mejor, pues de cara afuera, es casi mejor, ¿no? Que el primero no sea perfecto. Sí, pues si el segundo suena peor que el primero, hay un problema. Sí. Un problema. Claro. Un problema grave. Allá sería para dejar los bártulos. Y... Nada, pero sí, es eso. Al final, con los medios que tenemos, estamos bastante contentos. El segundo sonará mejor, obviamente, porque lo haremos con otros medios, con menos prisa y con más tiempo. Que eso, la verdad, es que se agradece. Importante. Pues vamos a poner otro tema. Así que, ¿qué tema elegís? Hemos puesto Estrella Fugaz y hemos puesto Mi Mundo. ¿Qué queréis poner ahora? Tenemos que ir con nuestra canción a medio tiempo, que para mí es mi favorita y... a mucha gente le está gustando, que eso es bueno, que es Allá donde estés. Pues os dejamos con Allá donde estés. We'll be right back. vacío sentir. Sentir un vuelco en el corazón que al latir se acelera más y más. Sentir un sentido sentir. No. Sentir solo el silencio sentir. No. Allá donde estés, pedazo de tema, la verdad es que a mí también me gusta mucho. Y como decís, es un medio tiempo porque balada no hay en el disco, ¿verdad? No, tampoco es nuestra línea. Y lo más seguro es que cuando saquemos una balada ya será para plegar, quiero decir. No. Por ahora tampoco hay prevista balada como balada. No. Por ahora no hay ninguna prevista, quiero no, decir. No hay ninguna previsión. Lo máximo en previsión para el próximo disco sí que habrá otra medio tiempo y puede que haya dos, pero no en baladas ninguna de momento. Bueno, la verdad es que están bien igual, ¿eh? Sí, no somos muy fans de las baladas, quiero decir. No. ¿A ti, Juan, te molan las baladas? Ya están los Scorpions. ¿Te gusta? Sí, Redona, me estás... A ver, alguna balada es chula, pero... Es un poco, ya está hecha. ¿Para qué hacer otras? Si hay 20.000 muy buenas, meterte a hacer baladas, al fin y al cabo vas a hacer lo mismo que ya han hecho otros, y lo más seguro es que peor, pues. Los refritos nunca quedan bien. Tienen que surgir o tiene que haber una demanda para hacer una balada. No creo que la gente esté mucho por la labor, en realidad, ¿eh? Mejor. Tampoco. No pasa nada. Vamos a pasar ahora a los directos, como ya hemos dicho antes, que tenéis un concierto muy cerquita, además, el 4 de junio en la Sala Bóveda, Sala Bóveda de Barcelona, y vais a presentar por primera vez en directo lo que es el disco Adimensional. Para la gente que no os conoce y pueda estar escuchando, ¿qué va a encontrarse en ese directo? ¿Qué va a encontrarse en un directo de Ancestra? Pues la verdad es que, sorprendentemente, nos lo estamos trabajando bastante, casi más que el disco, yo creo. No, pero estamos intentando hacer algo más allá de coger las canciones, tocarlas e irnos. Estamos intentando currarnos un directo con unos mínimos de calidad, intentando que sea un performance, entre comillas. No somos Kiss. No somos Alice Cooper, no somos... aquí me estoy pufiendo. No vamos a hacer unas locuras tremendas, pero sí intentar que no sea solo cogemos, tocamos las canciones y ya. Estamos intentando darle una vuelta al directo para que quien venga se lleve algo más, aparte de lo que se podría llevar escuchando el disco en casa, pero en directo, con menos calidad y escuchando su peor. Pues para eso, que se queden en casa. Los que vayan a venir... se encontrarán otra cosa. Eso es. Y es eso. Y además, nos abren el concierto nuestros compañeros de We Rock, que eso se agradece también, la verdad. Así como locura, hacer doblete, como tiene que ser. Pero bueno, bien. Yo invito mucho a la gente que venga, porque yo creo que va a ser una noche muy chula. Hombre, es una presentación en sociedad, como digo yo, bastante importante, ¿no? Porque sí que habéis estado en escenarios como Ancestra, pero hace mucho tiempo y todavía no estaban los temas pues como están ahora, ¿no? Como con lo que han formado a Dimensional. Ni los temas ni la gente. Sí, la realidad es que no, es nuestro primer concierto como banda consolidada. La verdad que sí. Es nuestro primer concierto y actuamos en Sala Bóveda que no está... Además, además se junta un poco la ganas de tocar, como todos los músicos de este mundo ya con el tema pandémico, la ganas de tocar con la ilusión del disco, ¿no? De también presentar esas canciones y defenderlas en directo lo mejor posible. Entonces, vamos a hacer un show pues bastante, bastante potente. Es lo que queremos. Que la gente que haya escuchado el disco y que venga se sorprenda porque diga, hostia. Y la gente que no los conozca, que pasaba por allí en ese momento o le llama la atención y tal, que también salgan con ganas de más, ¿no? Y que digan, hostia, ¿esto dónde lo puedo conseguir o dónde estáis? Es nuestra idea principal. Sobre todo no pasar desapercibidos. Y bueno, la pregunta que tenía ahora para haceros ya la he metido antes, ¿no? Un poco que era el spoiler, ¿no? De si os ibais a centrar en el concierto solo en Adimensional o si iba a haber alguna sorpresa. Ya habéis dicho que sí, ¿no? Que va a haber alguna sorpresa. Uh-huh. Eso es, ya. Alguna cosita habrá. Que la gente nos emocione. Lo dejamos ahí. Alguna cosita habrá. El que quiera ver, que vaya. La siguiente pregunta. Está un poquito más encarada a Héctor, porque es al único al que le afecta. Y es que, como habéis dicho, la banda que va a acompañaros es We Rock. Y bueno, es la banda tributo a Ronnie James Dio, en la que además pues Héctor también es vocalista. ¿Qué supone para ti hacer este doblete? Pues supone pues pensar en arrepentirme cada día, casi. Nunca he hecho un concierto tan largo. Estamos hablando de en total... Es un aproximado de unas 2 horas 40, 45 minutos. Estamos hablando de... Se acercan las 3 horitas de bolo. Y, ostras, no es un repertorio fácil. Imagino que la gente que escucha esta entrevista conocerá a Dio. Y si no, se está tardando, hay que buscarlo. Y claro, es un repertorio muy exigente. Y aparte de eso, con Ancestra, también me gusta poner las cosas difíciles, porque soy así, pues bueno... Pues se junta un poquito 2 horas 40 de mucha caña. Pero ya llevo unos meses trabajándome este concierto, estoy yo ya por mi cuenta. Estuve volviendo a clases de canto. Esto es como un alcohólico que vuelve a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Un poco, es como estar ahí sentado con el profesor, ¿cómo hacemos esto? Pero la verdad es que lo estoy afrontando con muchas ganas. Es decir, al final... Va a ser un concierto con todos mis compañeros de la música actualmente y yo creo que va a ser una noche muy bonita. Joder. Es eso, compartir el escenario con mis dos familias. La verdad es que no me puedo quejar, la verdad. Y aprovechando un poco la cola de esta pregunta, ¿no? Que al final la banda que va a abrir para vosotros va a ser una banda tributo. ¿Creéis que las bandas tributos son una buena herramienta para lanzar a las bandas emergentes y a las bandas underground para ayudarles a que la gente vaya a verlas? Todos mis respetos, para nada, en absoluto. Y toco en otra banda, aparte de Ancestra, en la cual hacemos tributo de varias bandas, de varios temas. Digamos que es más un hobby que otra cosa. También hacemos bolos cuando podemos. Pero no, o sea, de cara a la música, yo considero que realmente es un desastre. O sea... puede haber un tributo puntual, lo que no puede ser es que de 100 conciertos que se den al año, exacto, por decir un número, 98 sean tributos. Algo está fallando. Has hecho la pregunta complicada. Con todos mis respetos a la gente que hace tributos, sí, cuidado, sí, para que nadie se enfade. No se culpa a las bandas, yo culpo, y además lo digo, y en mayúsculas, a la gente que contrata a las bandas. Lo que no es normal es que de 7 sábados en una sala, 7 sean de bandas tributo, porque saben los empresarios que van a traer a la banda que tal y lo van a petar. ¿Y qué pasa con la gente con canciones originales? ¿Alguien sabe lo que cuesta componer una canción? ¿Alguien sabe lo que cuesta las horas de estudio? No tienen ni puta idea. ¿Se puede decir puta idea en tu programa? Sí, pues ya lo he dicho. Se puede. No, es que esto nos molesta profundamente. Además, perdona, sí. Se da una circunstancia. Si lo miras fríamente, ese pez que se muerde la cola. Las bandas tributo llegará un día que dejarán de existir. porque no habrá bandas originales a las cuales tributar. A las que tributar. No, serán tributos, o sea, de tributos. Bueno, el tributo, bueno, a la banda tributo. Cuidado, que seguro que hay el tributo del tributo del tributo, seguro. Pero vamos, que no es el camino. Yo no sé, lo que pienso es que esto, lo que pasa es que no, que está muy bien y todo muy respetuoso con la gente que trabaja y se dedica a eso, haciendo versiones, covers o lo que sea, está muy bien. Pero lo que están haciendo es no dejar, en ese sentido, que las cosas nuevas salgan. Entonces, claro, no salen. ¿Y qué ocurre? Que la gente, pues vamos a vivir un poco del pasado. Venga, tributo a los héroes del silencio, me lo invento. Y tributo a no sé qué. Y vamos a escuchar la canción que he escuchado cuando tenía 20 años. Pero vamos a ver, está bien para una vez, pero al fin de semana siguiente coloca una banda nueva, coloca a alguien que tenga algo que aportar. Y cuidado, no hablo por nosotros, ¿vale? Bueno, y lo que es mortal de necesidad es hacer tributo de una banda que todavía está en activo. Eso ya es delito total. O sea, vamos a ver, si está en activo, está en activo. Vete a ver al original y cállate. Vamos, como yo lo veo, ¿eh? Eso sí. Esto es un tema candente, ¿eh? Por eso quería hacer la pregunta, porque yo, en mi caso, antes de conocer a Héctor, yo las bandas tributo, yo no las tragaba. O sea, yo tenía un problema muy serio con las bandas tributo. Ahora ya he visto que funcionan de otra manera, ¿no? A lo que yo me pensaba. Pero pienso un poquito como vosotros, ¿no? Con el tema este. Que al final el público se mueve más para ir a ver a las bandas tributo que a las bandas de temas propios. Y esto es así. Es así. Sí. A ver, así. También, si puedo romper una lanza. A ver. Los tributos a bandas que están en activo, eso es algo que no es que esté mal, es que no es entendible. ¿Tú te imaginas a Manolo García yendo a ver a otro Manolo García que está cantando sus puras canciones? Por supuesto. Eso es una puta mierda. Yo creo que lo va a ver y le gusta. Eso existe, tío, eso existe. Entonces dice, este señor que está vivo, que está cantando, haciendo gira, está viendo a un tío que está haciendo de él. Eso... exagerado. Entonces, sí, es de otro planeta. Estamos hablando de Dio, por ejemplo, Dio, este señor ya falleció. Estamos hablando de gente como Freddie Mercury. Y vale, entiendo que no hay, que ya está, que no, ya no está, y vamos a hacer un homenaje. Eso me parece lícito, pero con lo que decía Jus hace un momento, ¿no? ¿Cómo vas a hacer una banda de tributo a un tío que está todavía en la carretera? Nos hemos vuelto un poco locos. Sí, a mí el que me flipó fue tributo a Fito y Fittipaldi. Que dices, primero, hace falta que decir, Fito y Fittipaldi en España han sido muy buenos y a mí me encantan, pero es esa grandísima banda mundial que hay que hacerle un tributo a Fito y Fittipaldi, y que está tocando hace poco, que ha sacado disco hace nada, pero ¿qué tributo se le va a hacer a ese hombre? Es eso, al final un tributo tiene que ser un homenaje a una banda, homenaje a una persona pues que ya no está entre nosotros, o que esa banda se ha disuelto, o que esa persona ha muerto. Al final es eso, es un poquito un homenaje para decir, ¡buah! Mira lo que hacía esa persona en tal. Y aquí la responsabilidad también del consumidor de los conciertos, que a veces, pues gástate, lo digo yo, que yo por desgracia voy a pocos conciertos también, tiempo no tengo y no tengo nada, pero también el consumidor es un poquito el que también a veces, pues oye, puedes perder 3 euros o 5 en ir a la sala que está al lado de tu casa, o a 10, 15 minutos andando, a ver a banda de Rabathers o la banda X de tu barrio. Quizás no es el concierto de tu vida, pero son 3 euros o 5. ¿Qué te cuesta ir allí a chafardear? Que luego no te gustan, pues te piras. Pero esta cultura aquí en España no está. Y sí que está en muchos otros países. Es decir, en muchos otros países la gente no le duele el bolsillo por gastarse 3 euros en ir a ver a una banda. O las taquillas inversas funcionan. Hay países que una taquilla inversa da más dinero que una taquilla normal. ¿Por qué? Porque al final se valora lo que hay detrás de una creación, de una banda, de tirarte horas y horas pensando en qué hago ahora con estos 5 segundos de canción, no sé qué hacer, y te tiras horas o días para esos 5 segundos. Eso aquí en España cuesta valorar. Y además, quisiera añadir una cosa, y es cierto que el tema de gente que está incluso empezando con la música, tocando, oye, montamos un grupo, venga, va. Causa un efecto dominó, ¿vale? El efecto dominó es decir, hostia, ¿cómo funcionan las bandas tributo? Pues vamos a hacer un tributo a, yo qué sé, a Lola Flores, da igual lo que sea. Y hacen un tributo. Y cada vez las bandas emergentes, la gente que empieza y que quiere montar bandas, ya lo enfocan de esa manera. Podéis ver anuncios en internet por ahí. Se busca guitarrista, se busca bajista para banda tributo, no sé qué, o para covers de no sé quién. Entonces, claro, ¿dónde está la originalidad? ¿Dónde está la creatividad? ¿Tú imaginas que los escritores, la literatura, que se también se pueda basar en hacer tributos a otros escritores, ¿verdad que es surrealista? ¿Es una estupidez? Sí. Pues yo en la música es lo mismo, vamos a ver. Es que tú no puedes hacer vivir de los plagios y ya está. Y te lo digo que están conciertos de bandas así y están petadas. Está todo el mundo escuchando, yo qué sé, entre dos tierras, no sé qué. Y el tío allí, que se cree que es el Bumburi, ¿no? Tío, tú te llamas Antonio y vives en mi barrio y ya está. O sea, no es así. Entonces, claro, cuidado, no estamos lapidando esto, ¿no? Ni, que no se nos malinterpreten, ¿no? Ni mucho menos. Todo mi respeto hacia los compañeros, no es eso. Pero sí hacia los empresarios, hacia la gente que solo ve el dinero y el arte, la cultura, que le da un poco igual. Como yo quiero llenar mi sala y esto es un negocio. Sí, pero tío, compagínalo. Lo que vamos a hacer nosotros en Bóveda creo que es una buena idea. ¿Por qué? Porque estamos ofreciendo algo que la gente ya conoce, como es Dio, y luego estamos nosotros que vamos a hacer algo nuevo. Eso está bien. ¿Por qué no lo hacen en todos lados estas cosas? Eso es. Pienso que es una fórmula que puede funcionar. Sí, más conciencia. Claro, yo con la pregunta me refería un poco a eso, ¿no? A que ya que la gente va a ver a las tributos, pues que las tributos cuenten con bandas emergentes. O sea, eso sería, yo creo que sería la salvación casi de la música sí. aquí en España, porque yo bajo mi punto de vista, que yo no soy nadie, pero un tributo tiene una responsabilidad. Quiero decir, al final, un tributo está trayendo a una gente y tiene una responsabilidad con... Bueno, todos los músicos tenemos una responsabilidad con nuestro mundo, al final, ¿no? Es cada músico tiene un granito de arena y ese granito de arena, si se juntan todos y se hace algo bonito, pues puedes hacer las pirámides de Egipto o puedes hacer una duna cutre en el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Una banda de tributo tiene el poder de arrastrar a gente. Poder que no tiene una banda de temas propios. ¿Por qué no hacer un concierto así cada semana? Es que a mí me parecería tremendo. Con We Rock, este concierto es el segundo que hacemos. En Bóveda, el anterior concierto que hicimos, no, el otro, también fue con una banda de temas propios, con Sin Perdón. Y no pasa nada. ¿Ganas menos dinero? Por supuesto, porque te viene a ver menos gente. Si haces una banda, un concierto con dos bandas de tributo, pues te viene a ver el doble de personas, por supuesto. Pero si estamos en la música por dinero, hay que coger los instrumentos y colgarlos, porque otra cosa, no sé, pero dinero no da. Como la mayoría de artes aquí en España, ¿no? La cultura del arte aquí es flojita. Bueno, ¿algo más que añadir sobre el concierto del día 4 o sobre la posibilidad de que haya más fechas futuras, una gira, que salgáis fuera de Cataluña? ¿Qué nos podéis decir? A ver, por supuesto van a haber más conciertos. Eso, a no ser que el día 4 en Bóveda caiga una bomba y no podamos tocar nunca más. La idea es... Esperemos que no. La teoría dice que no, vamos a centrarnos en eso. Pero sí, a ver, van a haber más conciertos, por supuesto. Aún se están cerrando fechas, pero sí. Y fuera de Cataluña, casi seguro, también saldremos. Hay que salir, quiero decir, hay que salir. La comunidad autónoma está muy bien, pero hay más mundo tras estas fronteras. Y yo creo que en algunas otras capitales de España, yo creo que podemos funcionar bastante bien. Vamos a poner otro tema. Venga, ¿qué tema queréis que pongamos? Yo creo, ¿este ya será el último o es el penúltimo? Este es el penúltimo. El último será para cerrar. Va, pues ponemos Cuentos de Maldad, va. Venga, Cuentos de Maldad. Pues os dejamos con Cuentos de Maldad. Yeah. Cuentos de maldad, otro temazo de Adimensional. Bien, yo, por mi parte, ya hemos hecho todas las preguntas más serias, ¿no?, que se suelen hacer en las entrevistas, y a mí siempre me gusta añadir una parte un poquito más genérica, más personal, encarada a la música. Así que voy a ir al lío, así, sin anestesia ni nada. El hecho de ser miembros de distintas edades, sobre todo por el vocalista, que es el más joven de vosotros, ¿os ha supuesto algún problema como banda en algún momento? Muchísimos. Bueno, no, le hemos pedido... No, dejámoslo aquí. Ya está. No hay más preguntas, señoría. Le hemos pedido autorización a sus padres, nos lo han dado, nos lo dejan, luego lo devolvemos a casa, pero no, todo bien, todo bien. No hay ningún problema por ello. Sí, que, no, hay que decir una cosa. El segundo más joven es Marcus, que Marcus también es jovencísimo. Tiene 34 horas. ¡Hostia! ¿He acertado? Hostia, he acertado. Oh, no. Sí, sí, sí. He acertado, mira, tiene 34. Me pregunta la edad de mi hermano y me equivoco año arriba, año abajo. Para que te hagas una idea. Ya, si es que esto es más familia ya, casi que la de sangre. Esto es terrible. Pues, nada, pero sí, la verdad, desde el primer día no hubo ningún problema. Decir, al final, todos somos personas. Sí, perdona. Todos somos humanos y al fin y al cabo las edades importan hasta el punto al que te quiere importar. Es decir, mientras sean personas responsables, mínimamente coherentes consigo mismas y mínimamente leales, todo lo demás va un poquito... son añadidos. La edad es importante para otras cosas, para la música no debe de serlo. Yo recuerdo que cuando conocí a Héctor, yo tenía 700 años y Héctor tenía exactamente 17, es que no era ni mayor de edad. ¿Me explico? Entonces, sí. Si tenía 17 y ahora tiene 21 andros, no sé qué tiene... 20, casi 24. Casi 24 años, pues si tanto dura es por algo, ¿no? Es que no, la música no tiene edad, la música tiene otras cosas, pero no edad. Por lo tanto, aquí hay un compendio de gente con más madura, gente más joven, pero que en el fondo todos tenemos el espíritu y el corazón jovial, que se dice. Por lo tanto, es más cosas a favor que en contra. Por lo tanto, es que la música es música, la edad es otro término, es otro campo, no tiene nada que ver. Mientras las rodillas no lo permitan. Es otro tema. La rodilla, la cadera. Las articulaciones. Ahí está. Que por cierto, siempre se puede tocar sentado, ¿eh? Yo toco sentado siempre. Sí. Es verdad. Por ahí se salva. ¿Tocar la batería de pie cuesta más? Sí, los rockabilis de antiguamente lo hacían. Pero claro, no, sí, claro. Sí. Que por cierto, para los oyentes, tenemos concierto aquí al lado casi, ¿eh? Tenemos. Sí, porque tenemos... Imagino que lo estaréis escuchando. Hay una banda, tributo. No es tributo, no es tributo. Es covers. También. Son covers. ¿Covers? Y están por aquí tocando un poco, poniendo un poco la banda sonora esta noche. La banda sonora, sí. Exacto. Una pregunta también que quiero haceros es si creéis que, bueno, hoy en día llevar un proyecto musical, una banda, no es tan fácil como se pueda pintar desde fuera, ¿no? Ya que hoy en día los músicos tienen que ser promotores, expertos en marketing, tienen que saber llevar las redes sociales, tienen que mantener una imagen adecuada, tener buenas fotos, etcétera. ¿Creéis que esto es una dificultad para las bandas hoy en día? La verdad que yo creo que de siempre, no de ahora, cada cosa la tiene que llevar el que la entienda. En este caso tenemos la gran suerte de que una señorita, señora o como se quiera denominar, que se llama Irene Villalba, es la encargada de llevarnos las redes sociales. Esto por un lado. Pero sí que es verdad que dentro de un grupo nada es difícil, todos son dificultades. Lo principal es que la gente, primero, se lleve bien personalmente. Y a partir de ahí se empieza a caminar. Si la banda y los componentes se llevan bien personalmente, hay una afinidad, y luego musicalmente se doblega con otra afinidad, que es, creo que es la importante, sin restar importancia a la personal, como persona. que es la de la musicalidad, entonces es un círculo que se cierra, que se llama un círculo perfecto. Pero sí que es verdad que algunas cosas hay alguno que puede dominar más que otros, pero siempre hay que dejar cada cosa que entienda cada uno bien y que la lleve por el camino más correcto. O sea, lo que no puede hacer un grupo es autodirigirse, promocionarse, hacérselo todo, porque al final es un asqueo continuo y por muy bien que te lleves personalmente y musicalmente, al final es lo que pasa con la gran mayoría de bandas, que acaban desapareciendo. Por eso se necesita de tener gente ajena a la banda, pero que son gente de la banda, que están ahí detrás de la banda, que son la gente que no se ve, pero lo que hacen un gran trabajo detrás de la banda para que esa banda pueda brillar. Sí, básicamente cada uno que haga lo que entienda. Porque, ¿cómo era? Maestro de mucho. No, esto. Ahora me sale. Zapatero a tus zapatos. No me sale, pero cada uno que se lo imagine. Aprendí de mucho y maestro de nada. Eso es. Sí que es verdad que dentro de la banda, como me imagino que las bandas que medianamente funcionan, dentro de la banda cada uno tiene un rol, aparte del musical y de cada uno que lleva su instrumento, hablo del apartado de trabajo. Cada uno de nosotros lleva un apartado que también es importante en la banda. Aparte sí. De la música, cada uno lleva, hace un rol. Uno se dedica a una cosa, otro se dedica a otra y entre todos pues llevamos la cosa para adelante. Porque es imposible llevarlo todo una persona. Eso no hay nadie, bueno, que me lo presenten, que no me lo creo. Es difícil. Ahora, desde que os dedicáis a la música, ¿qué diríais que es lo más raro que os ha pasado? Lo raro define raro. Es que hay muchas cosas. ¿Qué es raro? No sé, raro que tú hayas dicho, coño, ¿y esto qué? No sé. Mira, ¿sabes qué pasa? Que antes hablaba de que todos venimos de sitios distintos. Y en mi caso, me ha servido un poco como experiencia de estar en otros estilos muy distintos al rock, muy distintos. Y me encuentro situaciones más que raras, vergonzosas, dantescas, extrañas. No sé si puedo entrar en detalles, no sé, pero bueno, como entra una... Entra. ¿Sí? Venga, voy a entrar solo en un detalle nada más. Pero recuerdo una vez, yo me dedicaba a tocar un poco música, así que vamos a llamar la música de baile, en algún momento de mi vida, una cosa así. Y hubo un tío que nos contrató para tocar en un sitio, en la costa, por ahí por Blanes, y dijo, sí, tenéis que ir a tal local, a tal sitio, y allí os estará esperando esta persona. Y yo cuando llego allí, y veo el local aquel, y de repente veo muy poca luz, y veo como unas lucecitas rojas por todas partes y digo, ¿qué sitio más raro? Y un pequeño escenario, pero muy pequeñito, y veo unas chicas por allí, unas señoras y algún señor también así un poco mayor con pinta de cabrón. Y claro, yo le digo, además iba una chica, el compañero teclista, iba yo con la guitarra también, y yo le digo, es que esto es un puticlub, tío. Pero además se llamaba, no me acuerdo, el nombre era no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo. Y efectivamente, nos colocaron para tocar en aquel sitio y tuvimos que hacerlo, tuvimos que tocar para los cuatro gatos y las cuatro gatas que habían por allí. Y encima cuando vino el tío que tenía que pagar, que era una especie de mafioso y dijo que no había hecho caja y que no nos quería pagar aquel día. Pero bueno, yo puedo decir que ha estado tocando en un sitio, en un tuburio de esta... Club de Alterne. Sí, un club de Alterne. Es uno de los engaños que te puede hacer algún manager. Pues, bueno, es una anécdota de muchos años, pero sí, eso me ocurrió en mi caso. No sé, yo, cosas raras, no me han pasado demasiadas. Porque por alguna razón intento ya juntarme con gente que no me vayan a pasar cosas raras. A ver, tocar un club de Alterne quizá tiene su gracia. A mí, si me lo propone, diría que no, ¿eh? Pero seguro que la tiene. Pero si me encuentro en el lugar, reírme seguro, tocar no sé. Pero bueno, me acuerdo de una vez que en medio de un concierto de Will Rock, hostia, que además, es que no, me acuerdo solo de fotogramas. De golpe estábamos tocando Don't Talk to Strangers. Y yo estaba en mi mundo, quiero decir. Yo cuando canto no soy persona, yo no existo. Pero de golpe, no sé cómo, apareció delante de mí una mujer bailando. Yo dije, ¿cuándo ha subido? Mi pregunta no era, ¿qué hace esta mujer aquí? Sino diciendo, hostia, ¿cómo ha subido esta mujer? ¿Cuándo ha subido? Si no me he dado cuenta, estaba en mi cara bailando y tal. Le dije, pues voy a seguirle el rollo. Le canté así un poquito a ella. Y de golpe, acaba la parte lenta, patapam, se baja sin decir no sola ni nada. Y yo me quedé diciendo, bueno, hemos tenido bailarina por un rato, habrá que pagarle a esta mujer también, como miembro de la banda. Y estas cosas que dice, no sé quién es. Luego, me parece que no sé si me la encontré luego, es que no lo sé. Apareció y desapareció. Es que ni te recuerdo cuando bajó. No sé, yo sé que estaba y desapareció. Quizá era un fantasma. Puede ser. Pues, ¿vosotros tenéis alguna cosita? No, yo tengo muchas anécdotas. Lo que pasa es que yo voy a ser un poco más serio en esto. Las anécdotas que se puede encontrar cualquier persona, pero ya vamos de cara a la industria musical. Anécdotas malos, de mal sabor de boca hemos hablado, ¿no? Estamos hablando de esto. Raras. Bueno, para mí tan raro o tan difícil es entender que haya gente que tenga que pagar a un buscabolos en vez de un manager para que te haga un contrato de un año, que te meta en cuatro festivales y que la gran mayoría de bandas lo tengan que hacer. Esto es quererse muy poco. Y esto le pasa al 99,9% de las bandas de hoy en día que existen, ¿no? Los emergentes, como en nuestro caso, los que se han criado en los locales y los que se han gastado un dineral en estudiar y pasar del grado medio y ya no sé si han hecho incluso conservatorio. Pero todo esto no dejan de ser anécdotas, no, la pura realidad, pero no son anécdotas agrias. El tener que pagar salas, el tener que estar todo tan mal para poder un grupo, sea bueno, sea malo, o sea original o no, o que tenga un mínimo de repercusión o no, para poder abrirse camino. Pero esto ha existido siempre. Pero es que hoy en día no es lo de siempre. Es que hoy en día es lo que está más candente. Está siempre ahí. O sea, no das un paso donde no te salga un personaje, da igual sea femenino o masculino, que te pida una serie de cosas que te dejan a cuadros para que tú puedas ejercer música. Ya no digo en el tema del rock, hablo en todos los estilos, en todos. Y esto ya no son anécdotas, son la pura realidad, pero son anécdotas que, como yo las he pasado, sí. Pues por eso las comento, porque esto es la triste realidad. Anécdotas así, te puedo contar incluso en un concierto que hicimos, esto es una pequeña anécdota, en un concierto que hicimos teloneando a los teneros de Sepultura hace muchísimos años, que entonces era una sala que había en Barcelona que se llamaba la Sala Vértigo, que era una de las mejores salas que había, estaba la autovía de Castelldefels. Allí vinieron un grupo, se llamaban Hidden, que entonces estábamos, bueno, con la banda que éramos los Ouija, entonces Pepe Bao, ya sabe todo el mundo, más o menos casi todo el mundo quién es, ha sido bajista de todas las grandes bandas españolas, desde Bus, Barón Rojo, etcétera, etcétera, Funquillo, bueno, etcétera, ¿no? Y él estaba de relaciones públicas, dice, estamos allí con un agente, y recuerdo lo mal que te sientas cuando ves un agente que viene de hacer un bolo, que viene allí a hacer de VIPs en una sala donde acabamos de tocar nosotros, con la condición de que ellos luego tocaran con nuestros instrumentos. Sí. Recuerdo que aquel batería, el baterista, que no sé, además, me miraba ofendido, ¿sabes? Lo único que me hizo es que fue tocar tan brutalmente que es que me jodió hasta la caja donde yo estaba tocando. Me la dejó con un agujero que alucinante. Pues hasta ahí hay que joderse. ¿Ves? Una anécdota agrio, ahí tienes uno. De estos puedo contarte unos cuantos, pero ¿para qué? Me parece más interesante lo otro que esto, pero bueno, está bien. Como estos, lo que quieras. Y además, el ofendido era él, no yo. ¿Me explico? O sea, te tienes que quedar bueno, mal pagado, ¿no? Porque dentro de lo que cabe no nos pagaron mal, porque este bolo fue, hablando yo con Pepe Bao directamente, que fue un bolo que no estuvo mal, fuimos de invitados y encima cobramos, pero con la premisa esta de que, bueno, de ahí que yo me niego a tocar, a telonear gente que han sido o fueron cuando no hay un seguro que cubra un poco esos gastos, porque hay que quererse más. Todo viene a lo mismo. Nada más. Bueno, pues por mi parte ya no tengo nada más que preguntaros, no tengo nada más que añadir. Así que os dejo un poquito este final de la entrevista para que digáis a los oyentes pues lo que queráis y ya está, y lo que queráis, que podéis decir lo que queráis. Esto es, vamos, micro abierto para vosotros. Pues yo creo, sobre todo, agradecer mucho a la gente que escucha este tipo de programas, que dan una oportunidad a las pequeñas bandas como nosotros. Gracias a estas pequeñas cositas, pues bueno, conseguimos llegar a esas personas que tanto cuesta llegar si no es con el poderoso caballero, ¿no? Y agradecer también a estos medios como el Metal en España y un montón de más que hay aquí, por aquí, por la zona, que la verdad es que es eso. Las bandas underground, sin eso, nos faltarían unos cuantos faros para ver el camino, la verdad. Bueno, por mi parte, os esperamos a todos el día 4 en la Sala Bóveda y muchísimas gracias a toda la gente, al apoyo, a ti, Irene, también por el apoyo, por la ayuda, y lo dicho, disfrutar mucho del disco y bueno, y nos vemos pronto. Lo intentaremos. Nada más. Y sobre todo, el líder de la banda, Marcus, unas palabras. Muchas gracias por todo, esperemos hacer un bolo, no decepcionar y levantar el escenario hasta el final. Eso, bueno, eso, Marcus, grande. Debería de cerrar esta entrevista con esa frase que acaba de decir Mark, pero es que se os ha olvidado una cosa muy importante, y es decir, ¿dónde pueden escuchar el disco? ¿Dónde lo pueden conseguir? Y este tipo de no cosas. No vamos a poner las cosas tan fáciles al oyente. El oyente tiene que... Exactamente. En todos lados. Estamos tanto en YouTube. En YouTube tenemos el disco entero, de pe a pa, y las canciones por separado en una lista de reproducción. Estamos también en Spotify. Nos podéis buscar en Instagram para ponernos en historias, en vídeos y en todo. Estamos en Facebook. ¿Qué más? ¿Qué más publicaciones? Amazon Music, iTunes, no sé cómo hemos acabado en todos esos sitios, pero hemos acabado, incluso esto, Ancestral, no sé si lo sabéis, estamos en una página alemana o rusa, creo que era rusa, donde se puede descargar nuestro disco pirata. Hostia. Impecable. Para fliparlo. Yo quería decir una cosa particular, sin querer llamar la atención ni nada, pero yo lo único que le digo a la gente que vaya a escuchar el disco, sea en YouTube, en Spotify, donde sea, ya sé que es difícil, que hoy en día todo se hace rápido y todo va muy rápido y la gente no se para a escuchar bien las canciones y tal, ¿no? Y que los discos pues pueden durar más o menos, de ahí que nosotros pues los discos los estamos sacando, creemos que este ha sido 8 canciones, pues el próximo no sé si serán 7, serán 8, serán 9, no lo sé. Pero sí que es verdad que a veces hay que para hacer las cosas y saborearlas bien, creo que a veces merece la pena. Yo incluso lo he hecho, no lo voy a desmentir, yo lo he hecho también y soy el primero que a veces lo hago cuando veo que una canción ya no me interesa, igual salto a la siguiente a ver si hay algo que me ilumina. Y como me ilumina muy pocas cosas, a lo mejor el disco que hemos sacado no le ilumina a mucha gente, puede estar en la misma tesitura que la mía. Pero si hay alguien que realmente escucha el principio de una canción y le apetece continuar escuchando el disco, el resto del disco, pues yo desde aquí le brindo la oportunidad de que lo haga, que a lo mejor puede que incluso le llegue a gustar. Entonces sería importante que las personas tomaran ese espacio de tiempo para poder saborear bien las cosas y no lo hagan todo rápido, como hoy en día se hace todo rápido. Luego la gente que cuando haya conciertos que toquemos, si quieren venir a vernos porque les gustamos, bien, que no les gustamos, pues es muy importante. Es importante decir no, que no vengan. Es así de claro. Pero no es con desprecio, es la pura realidad. Es así. Pero si realmente se escuchan las canciones, a lo mejor pueden llegar a gustarles. Eso cada uno. Pero eso es tomarse la molestia y el tiempo. Ya está, nada más que decir. Bien, pues ¿con qué tema vais a querer que cerremos el programa? ¿Con qué tema queréis despediros? Bueno, yo creo que si no es el favorito de la banda, casi. La mansión, ¿no? Sí, la mansión. Es impermeable. Esto no va inamovible, esto tiene que ser así. Cerrar la entrevista con La Mansión, que la gente la escuche hasta el final, si puede ser apagar las luces, encender una vela y no estéis al lado de un espejo porque no pasáis del minuto 5, estáis muertos, os aviso. No vamos a entrar más en detalles, pero... Y este tema, por favor, escuchadlo con detenimiento porque este sí que vale la pena. Vale, está lleno de cosas. Y que lo digas. Pues nada, yo por mi parte, recordaros que podéis escucharnos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock y los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora española, en Templaria Radio, así como en podcast, en Mixcloud, iVoox y también en Spotify. Y nada, muchas gracias, chicos, por haber estado aquí hoy conmigo. Y nada, os dejamos con La Mansión. Esperamos que os guste y que busquéis a estos chicos Ancestra en todas las redes sociales. Adiós, chao. Gracias. Thank you. Gracias.